que se te note, que se te note. Si tú dices que tú cantas al Señor, que se te note, que se te note. Alaba sin temor, abre tu corazón, que se te note que tú tienes al Señor. Alaba sin temor, abre tu corazón, que se te note que tú tienes al Señor. Corazón, levántate, alza tus brazos y dile al Señor que eres el Rey de la Gloria. Con la mano arriba, con la mano arriba, brincando, brincando. Vamos con la clave. Una vueltecita y un grito de júbilo. ¡Motivado!